Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM o radiotopo.org. Hoy es 20 de noviembre de 2025, 50 años desde la muerte de Paquito, Francisco Franco. Madre mía, 50 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Éramos muy pequeños? Bueno, no. Pues el fascismo todavía no se ha extinguido. No, no, de eso habla la cratoria, de fascistas que no se dicen fascistas. Y jodo, ya anda que no hay, como se suele decir. También recordaos que, bueno, pues que esta emisora, aparte de ser antifascista, pues no tiene gente asalariada, ni tenemos subvenciones, ni nada parecido. Así que si puedes, pues entra en nuestras redes sociales y te puedes enterar de cómo colaborar económicamente. Aunque otra manera de colaborar es viniendo a nuestros eventos y actividades, como este sábado en el Centro Social Anarquista La Revuelta, donde el Acratador organiza un comedor popular vegano y solidario para financiar en la revista Fanzine número 100 con el mismo nombre. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Mil años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio. Y bueno, ahora me quedo solo. ¿Por qué? Porque yo me voy a la manifestación, donde espero hacer una conexión en directo y contaros a todas las personas y radioyentes qué es lo que está pasando desde la Plaza San Francisco. Bueno, un poquito más adelante, supongo. Sí, sí. Así que si escucháis su voz en alguna noticia, os decimos que es trampa, que la hemos grabado previamente. Seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios. Y vamos con esta canción de Divina Adivinanza, con la cratorial de hoy. Fascistas que disimulan. Adivinanza. Y puede que suene algo que hemos escuchado mucho estos días, pues de encuestas y esas cosas, pero vamos con ello. Aunque las encuestas hay que creérselas lo justo, llama la atención lo que parece ser tendencia en una parte de la juventud y en buena parte de la población, que dice que no le parecería mal un sistema autoritario, que no ven el franquismo tan mal, o que, bueno, como pasó hace no mucho, decía un profesor que se había encontrado a sus alumnos cantándole el cara al sol como si fuera cualquier cosa. ¿Qué echarán de menos exactamente esos jóvenes de un régimen que no conocieron? ¿O toda esa gente que, bueno, pues que ahora se proclama neofranquista o como le podamos llamar? ¿Echan de menos los trabajadores esclavos? ¿Los 50.000 fusilados en esos tiempos de paz? ¿Los campos de concentración, el último de los cuales se cerró en los años 50 en la provincia de Sevilla? Sí, sí, aquí también hubo campos de concentración. una España puritana, rancia y casposa, en la que las formas de vivir de muchos de esos jóvenes que ahora dicen apoyar el fascismo sería objeto de condena? Pero no de condena social, de condena de las de verdad, de las de ir al talego. Al Papa Santo de Roma, pronta canonización y un pantano inaugurado de los del Plan Badajoz. Aunque lo cierto es que lo que se aprecia ahora mismo es un rebrotar del nacionalismo más ultra directamente. Y bueno, un pensamiento rayano en el ideario fascista, o por lo menos con muchos matices del mismo. Un pensamiento ultraderechista que se ha dado la mano con el neoliberalismo, en el que pueden entrar desde fuerzas nacionalistas catalanas. No olvidemos que Alianza Catalana es un partido ultra que podía ser cuarta fuerza política en las elecciones regionales. Hasta ramalazos en los frikis de Frente Obrero, o una ultraderecha mucho más peligrosa representada por Vox. Franquismo reciclado del PP, pero que ahora actúa a cara descubierta. Y don Cristóbal Colón, y una teta disecada de Agustina de Aragón, la tuna con poste. Y es un tópico decir que no es que el fascismo haya vuelto, sino que nunca se fue. Simplemente ahora ha salido de la cueva y se ha vuelto más peligroso por su capacidad camaleónica. Por fortuna, en el Estado español no han encontrado aún su Trump o su Milei, y tiene que soportarse sobre un mequetrefe como Abascal. Pero podría ser cuestión de tiempo que la historia se repita y que a todos esos mamarrachos que dicen añorar una dictadura, igual pues habría que decirles, pues, toma dos tazas. Infierno, hubo gran agitación. Muertos de asco y fusilados bailaban de sol a sol. Siete días con siete noches duró la celebración. En leguas a la redonda el champán se terminó. Combatientes de Brunete, braceros de Castellón, los del exilio de fuera y los del exilio interior celebraban la victoria que la historia les robó. Más que alegría la suya, era desesperación, como ya habrá adivinado la señora y el señor. Los apellidos del muerto, ¿a quién me refiero yo? Pues colorín colorado, igualito que empezó. Adivina, adivinanza, se termina mi canción, se termina mi canción. Hola, buenas tardes, compañera, ¿me escuchas? Hola, compañero y radio oyentes, ¿qué tal? Muy bien, he conseguido llegar. Ya has llegado a la manifestación. Bueno, manifestación, concentración. ¿Dónde estáis ahora mismo? ¿Cómo se desarrolla la cosa? Es manifestación, ha salido de Plaza San Francisco y estamos bajando abajo toda la avenida dirección Plaza Aragón. Uh-huh. Plaza Aragón, bueno, va a ser, madre mía, una mani larga por lo que veo. ¿Hay presencia policial? ¿Cómo están las cosas ahora mismo? ¿Hay presencia policial? Sí, sí que la hay. Al principio y al final, lo que es en el cuerpo de la manifestación no se ve mucho. De hecho, sí que se han visto algunas acciones de gente individual por ahí. Se han, no sé, no me ha dado tiempo a ver muy bien, pero por lo menos un BBVA ha sufrido algún incidente y una casa de apuestas también. Ah, vaya, vaya. Bueno, vamos a ver, confiemos en que no sea la cosa grave para los manifestantes, porque la verdad es que los bancos no nos dan mucha pena, generalmente, ni las casas de apuestas menos. Y, esperemos que no. Bueno, es muy difícil decir cuánta gente hay, ¿no? Así de repente, sobre todo porque acabas de llegar, como quien dice, pero bueno, calculas. Me ha sorprendido de ver tanta gente y yo creo que hay casi medio millar de personas, perdón. Ah, está bastante bien. Para el frío que hace y el aire, pues no es un paseo agradable y aún así aquí está la gente pidiendo barrios libres del fascismo. Muy bien. Bueno, una movilización convocada ya con tiempo y, bueno, pues con una coordinadora antifascista que resurge de sus cenizas, que había estado un tanto paralizada y que, bueno, pues ahora vemos que ahí está en esta convocatoria, que, bueno, luego leeremos el manifiesto y para cualquier cosa nos puedes contactar. Te volvemos a llamar en breve. ¿Es algo más que añadir? ¿Algo que vaya sucediendo, que vayas viendo por ahí? Por aquí... una manifestación de momento sin incidentes y esperemos que continúe así y más adelante os vuelvo a comunicar cómo avanza. Muy bien, muchas gracias, compañera. Te colgamos y en breves volvemos a contactar contigo. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Año de la victoria. El generalísimo. Y hemos contactado con Zaragoza, pero en estos momentos también hay una manifestación que se está desarrollando en Huesca. Bueno, y en otros muchos puntos del Estado hay manifestaciones antifascistas. Si no es hoy mismo, pues será en el fin de semana o como sucedió la semana pasada en recuerdo del antifascista asesinado Carlos Palomino, aquella vida que segó un neonazi en el metro madrileño. Y la coordinadora antifascista en Zaragoza y diversas organizaciones en Huesca han convocado pues este jueves movilizaciones coincidiendo con los 50 años de la muerte del dictador y alertan del auge de la extrema derecha y la violencia institucional y animan a organizarse para afrontar los tiempos decisivos que vienen con firmeza, convicción y esperanza. Y bueno, pues esto cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador, como hemos dicho, barrios organizados contra el fascismo y el racismo es el eslogan de la coordinadora antifascista de Zaragoza, que como habéis escuchado, pues salía a las 7:30 de Plaza San Francisco y bueno, era una concentración, pero ha derivado en manifestación. Y a las 7 de la tarde nos llegan desde aquí por redes sociales, casi está terminando la manifestación de Huesca. Memoria viva, antifascismo activo, coordinadora antifascista de Huesca. Bueno, una cita que se enmarca dentro del Día de la Memoria Antifascista y también del Día de la Memoria Trans, reivindicando un antifascismo interseccional que integre luchas antirracistas, feministas, trans, migrantes y de clase. Los colectivos denuncian la violencia institucional que jerarquiza vidas y perpetúa desigualdades sobre personas pobres, migrantes, mujeres, personas trans, gitanas, disidentes y trabajadoras. Vamos, las víctimas de siempre, de ahora y bueno, pues las víctimas del fascismo y el racismo. Ahora que recordamos los 50 años de la muerte del dictador, pues no queremos por menos que olvidar que, bueno, no queremos olvidar que esta es una lucha que afecta a muchas personas, que el fascismo tiene muchas caras y adopta muchos nombres y que, bueno, pues por desgracia nos lo encontramos en el día a día en actitudes pues xenófobas, aporófobas o que, bueno, pues que atentan contra la dignidad de las personas en cualquiera de sus formas. Y queremos recordar pues algunas de las cosas del día a día que siguen apestando a franquismo, aunque hayan pasado pues 50 años nada menos. Y bueno, pues queremos hacer un pequeño recopilatorio con aquellas cosas como por ejemplo la cruz gigante del Valle de Cuelgamuros. Omnipresente, fosilizada en el paisaje, pues eso que se llamó el Valle de el Valle de los Caídos y que ahora se quiere resignificar y que, bueno, pues es un sitio donde penaron miles de trabajadores esclavos. No olvidemos que, bueno, pues que eran trabajadores que estaban ahí porque no les quedaba otro remedio y que fue construido por republicanos en régimen de semi-esclavitud. O qué no decir de las calles, plazas y avenidas que todavía homenajean a figuras franquistas o de las placas con el escudo pseudofalangista que hay en lo que fue el Instituto de la Vivienda, en los llamados bloques sindicales. O municipios enteros con nombres franquistas que nadie ha cambiado. Pues como tenemos, pues no sé, Quintanilla de Onésimo, que es por Onésimo Redondo, uno de los fundadores del fascismo en España, o Llanos del Caudillo. Y el partido fascista por excelencia, Falange Española, ¿sí? Ahí sigue siendo legal y encima organiza actos con toda impunidad, al igual que existe la Fundación Francisco Franco o otra serie de fundaciones fascistas. Como hay monumentos a los caídos por Dios y por España, todavía los encontramos en los pueblos, al igual que las iglesias en las que podemos ver las placas de los mártires de la Cruzada Nacional. No olvidemos que Franco, pues prácticamente era como una especie de santo civil y estaba autorizado a entrar bajo palio, como los arzobispos y esta gente, en las iglesias, y así es como entraba. También encontramos escudos preconstitucionales, como he dicho antes, en fachadas, colegios y hasta en estaciones de tren o de autobús. Todavía tenemos el escudo fascista. Y un detalle curioso, el huso horario que tenemos en el Estado español vino impuesto por Franco. Vivimos con la hora de Berlín, porque aunque hay una leyenda urbana que dice que, bueno, pues que Franco no se llevaba tan bien con los nazis, etcétera, etcétera, y que evitó que España entrara en la Segunda Guerra Mundial, pues lo cierto es que no era así, se llevaba estupendamente con Hitler. ¿Y el urbanismo? ¿Os habéis planteado que tenemos barrios enteros diseñados por el régimen, que seguimos habitando en ellos y que, bueno, pues lo que se llamaban, lo que he hablado antes, de los bloques sindicales, de, bueno, pues de determinadas herencias que dejó el franquismo y que, bueno, pues que ahí siguen? Y no solo son sucederos políticos, hablamos de que toda una forma de entender el desarrollismo que aún ha seguido con la construcción de pantanos, aunque sean irracionales, de lo que se, pues toda la época del desarrollismo franquista, ahí la tenemos. Y en parte incluso la industria turística que ahora mismo padecemos y de qué manera, sobre todo en determinadas ciudades, también es una herencia de Franco. Don't judge a man by what he's been. I say, boys, remember your roots. Pero no queremos olvidar que hoy también es el Día de la Infancia, de los Derechos de la Infancia. Y bueno, pues en nuestro barrio, en la Madalena, ha habido una manifestación muy peculiar, acordándose sobre todo de los niños y las niñas de Palestina. Unos 200 niños y niñas del barrio de la Madalena, racializados y no, un poco de todos los sitios, pues han salido y bueno, pues una manifestación pidiendo, acordándose de los niños, una, bueno, pues con alegría y con colorido, colgando barquitos, recordando imágenes de sandías, la imagen que recuerda al pueblo palestino, y recordando, bueno, pues que hay toda una, bueno, pues toda una gente que padece, una infancia que sufre a lo largo y ancho del mundo. Y bueno, pues en este día de la muerte de Franco, en este día de movilización antifascista, no está mal recordar que, bueno, pues que a menudo quien más padece el autoritarismo, pues es la infancia. Antifa Dance Squad, estos son Onky Shin, con un viejo conocido por aquí, Fernando Sapo. Antifascista e se vedo punto nero anarchista, c'è un rigurgito antifascista e se vedo punto nero anarchista. Y ya que estamos con una banda que canta en euskera, pues vamos con una acción que tenía lugar esta semana y en concreto en la localidad de Elgoibar. Pues fue derribada una cruz franquista. Decir que esta cruz era la llamada Cruz de Morcaico, que fue construida por el régimen fascista. En concreto, bueno, ya, por desgracia han sido detenidos los dos autores de la acción, y fue levantado en recuerdo a Carlos de Borbón y Orleans, que era tío del rey emérito Juan Carlos I y que murió en los combates que se produjeron en la zona el 24 de septiembre de 1936 durante la Guerra Civil. La cruz estaba situada en la cima del monte Morcaico del Goibar, fue derribada y en torno a las 10 de la noche del lunes, y bueno, la operación se prolongó por espacio de más de una hora. Tras cortarla por su base, la cruz se separó del pedestal y cayó en dirección al barrio de Ayastia, en que se ubica la montaña y donde reposa este monumento. La Ertzaintza, bueno, pues finalmente ha detenido a dos de los autores, y la imagen ha estado dominando el término municipal del Goibar desde que fue colocada tras el final de la guerra en memoria de Carlos de Borbón y Orleans, que era alférez del ejército fascista y tío del rey emérito Juan Carlos I. Carlos de Borbón recibió un disparo en la posición de Morcaico, una muy estratégica, y murió en el acto. Curiosamente, en el pedestal se puede leer una pintada en la que pone "Jaque mate Borbón". La cruz ha sido obligada para muchos montañeros que acostumbran a subir a este enclave especialmente bonito, situado en el Goibar, colindando entre Vizcaya y Guipúzcoa, y su vinculación con la simbología franquista la puso en el punto de mira de aquellos que abogaban por retirarla. Pues mira, ya la han retirado. Y en breves volveremos a contactar con la manifestación del 20N. De momento dejamos a Onky Shin, que por cierto es un saludo, lo que quiere decir Onky Torri es lo mismo, de un idioma que desapareció, una variedad del euskera, el euskera roncales. Radio Topo 101.8. Policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Pero pasan más cosas, tenemos más noticias, así que tiramos de una pequeña grabación ahora y luego volvemos a contactar con la manifestación. Los derechos de la infancia palestina también importan. Derecho a ser feliz, derecho a jugar, derecho a reír, derecho a querer a su familia, derecho a tener una casa, derecho a ir a una escuela y aprender, derecho a dar la mano a su maestra, a encorrer a su hermana, a abrazar a su padre, a escuchar cuentos de su madre y de su abuela. Una niña y un niño tienen derecho a ser protegidos, derecho a ser libres, fuera de cárceles, fuera de bombas, fuera de ríos de sangre y odio, lejos de ruinas y cadáveres. En Palestina hoy las niñas no juegan, los niños no ríen, sus retinas están llenas de fantasmas, miedo y lágrimas acumuladas en el tiempo. ¿En qué justicia creemos? ¿Por qué justicia luchamos? ¿En qué lugar está quedando nuestra humanidad? El 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Con motivo de ello, desde María Palestina en Aragón, quieren volver a salir a la calle y juntarnos para recordar que estos días oscuros de corazón de plomo vamos a celebrar la vida, vamos a jugar y abrazarnos, vamos a escuchar cuentos palestinos y a bailar música linda, porque creemos que la mejor manera de recordar a la infancia palestina y reivindicar sus derechos es pintando color y gritándolo a los cuatro vientos para que al otro lado del Mediterráneo, allí donde la lucha sigue viva, sientan que no están solos. Ven con nosotras el próximo sábado 22 de noviembre a las 12 de la mañana en la Plaza de la Seo de Zaragoza, porque los derechos de la infancia palestina también importan. There's a great and a bloody fight around this whole world tonight. Woody Guthrie, haz llorar a los fascistas. Hitler told the world around he would tear our union down, but our union's gonna break them slavery chains, and our union's gonna break them slavery chains. I walked up on a mountain in the middle of the sky, could see every farm and every town. I could see all the people in this whole wide world. That's a union that'll tear the fascists down, down, down. That's a union that'll tear the fascists down. When I think of the men and the ships going down while the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. Bueno, parece que escuchamos sonido en directo de la manifestación de nuevo. Bueno, ¿cómo andáis, compañera? ¿Cómo están las cosas? Pues parece que se anima esto y que la gente está más... Ay, perdón, que me tropiezo. Que la gente está muy animada, muy incendiaria. Hay casi 1,000 personas, si no más. No me ha dado tiempo a ver toda la, ni a contar, pero hay mucha gente. Estamos a la altura de Paso de Independencia. Uh-huh. ¿Y ha hecho la aparición algún fascista por ahí? ¿Ha habido algún tipo de provocación? Porque en otras ocasiones sí que ha sucedido, por desgracia. Aquí no. De momento no, que yo me haya enterado. Uh-huh. Bueno, algo es algo. No sabemos, desconocemos si había hoy misa de los fascistas, sabemos si había... Conocemos que tenían en la plaza, no sé cómo se llama la iglesia, la que está al lado de la plaza Salamero. Sabemos que Santiago, allí, sí. Tenían también a la misma hora que la concentración de manifestación, a las 7:30 de la tarde. Uh-huh. Bueno, suele suceder. Ahí la misa por Paquito y José Antonio, me parecen... La Paqui y la Toñi, sonaría como un dúo de Travelos. Bueno, coñas aparte, decir que, bueno, pues sigue la manifestación. También nos consta que la de Huesca prácticamente está terminando o ha terminado. Era un poquito antes, salía a las 7 de la tarde y, bueno, pues no sabemos ahora mismo cuánta gente habrá habido, pero esperamos que haya sido exitosa. Ahí en Teruel desconocemos si ha habido movilización o la tenían para este fin de semana, pero bueno, también es otro punto importante dentro de la comunidad. Y bueno, hasta... Así se espera que aún dure un ratito más. Vale, pues igual podemos intentar una última conexión. Una tercera y última conexión durante la lectura del comunicado. Muy bien, pues nada, pues vamos. Justo ahora en la conexión no ha sonado ninguno, pero también se han repetido bastantes petardos a lo largo de la manifestación. Bueno, que se oiga por lo menos. O sea... Sí, que se haga ruido. ¿La presencia policial es tranquila o cómo está la cosa ahora? Es tranquila. Bueno. Hay al principio y al final, pero no han hecho los cordones estos que habían a lo largo. También yo creo que va, impresiona. Es un año multitudinario, yo diría. Uh-huh. Estos últimos años, 2020 está flojito. El año pasado se convocó solo en Huesca y yo creo que la gente tenía ganas también de luchar contra el fascismo en Zaragoza. Muy bien. Pues bueno, nos alegra ver que, bueno, que la movilización ahí sigue. Y que la gente está en la calle. Pues aquí estamos poniendo en la de fondo musical, está Buddy Guthrie, que era el que llevaba una guitarra en la que estaba escrito aquello de "This machine kill fascists", o sea, esta máquina mata fascistas. Así que un personaje muy adecuado para que suene aquí de fondo. Totalmente. Desde los años 30-40, desde Estados Unidos, pues bueno, aquí a Radio Topo. Bueno, pues un saludo, compañera, y sabemos que también nos están oyendo en streaming, y como nos sabemos desde dónde es, pues un saludo a quien quiera que nos esté escuchando en streaming, que lo mismo es un malote, pero bueno, pues es lo que hay. Venga, volvemos a conectar y si no, siempre puedes llamarnos aquí a la radio, que te metemos en el momento en que lo consideres. Un saludo y mucho cuidado ahí fuera. Hasta pronto. There's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. to the battling British thanks. You can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. Think of the ships and the men going down, and the Russians fight on across the Don. There's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the Allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks. You can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. Pues eso, arrojemos a los fascistas, paremos a los fascistas y vamos ahora. Madre mía, se me nos ha colado aquí un poco de ruidera, perdón. Y vamos ahora con con un tema que es poco conocido. A menudo se ha oído hablar pues de los bebés robados, se ha oído hablar de durante el franquismo pues de los trabajadores esclavos, de las mujeres represaliadas, de todas estas cosas. Pero bueno, ¿qué sabemos? Vamos a hablar ahora un poco de un personaje especialmente siniestro y del que pocas veces se suele oír hablar. Y en concreto, ahora vamos a hablar de Antonio Vallejo Nájera, por cierto, a cuya nieta, podéis ver en Televisión Española. Il pomeriggio del 12 dicembre, in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate, in piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano. Spoiler, le llamaban el Mengele español y ahora pues sabréis por qué. Personajes más siniestros del franquismo. El psiquiatra militar Antonio Vallejo Nájera, el tipo que intentó demostrar que existía un gen rojo. En divulgación se le conoce como el Mengele español porque buscó darle una base científica a la eugenesia franquista y a la separación forzosa de miles de hijos e hijas de republicanas. La versión española, católica y fascista, de purificar ideológicamente a la población. Durante la guerra dirigió la Jefatura de Servicios Psiquiátricos Militares de Franco y elaboró una teoría delirante, que el marxismo era una psicopatología, una enfermedad mental causada por una supuesta inferioridad biológica. En 1938 publicó Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza. Y ahí lo dejó escrito. Había que arrancar de raíz la descendencia del marxismo para construir una España racialmente sana. Sus estudios consistieron en entrevistar a presas políticas en Málaga y en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña, en Burgos. Conclusión de este genio. Las mujeres republicanas sufrían una degeneración mental congénita, tendencia al delito y conductas inmorales. Una pseudociencia construida para justificar la represión. Y esa pseudociencia tuvo consecuencias reales. El franquismo utilizó sus teorías para legitimar el robo sistemático de bebés. Miles de niños fueron separados de sus madres republicanas, entregados a familias afines al régimen. Y en 1940 un decreto permitió cambiarles la identidad si se consideraba que corrían peligro de ser pervertidos. Mientras los nazis hablaban de higiene racial, aquí se inventó la eugenesia nacional católica, una herramienta política disfrazada de ciencia. Así que cuando alguien te diga que el franquismo no fue para tanto, recuerda esto. Hubo médicos, jueces y militares fabricando teorías delirantes para justificar cárcel, tortura y robo de niños. Y aunque el gen rojo nunca existió, la violencia ejercida en su nombre fue muy real. Hoy te voy a... Por cierto, y aunque es una novela, hay un libro que es muy exhaustivo sobre la cultura fascista y que es bastante recomendable. Está por ahí, ya tiene unos años y la verdad es que pone los vellos como escarpias. Hablamos de Mala gente que camina, de Benjamín Prado. Mala gente que camina es un libro bastante gordito y decir que es un libro totalmente recomendable. Benjamín Prado había escrito algunas cosas más enfocado para público adolescente, y este libro, que a veces parece un ensayo pero es una novela, porque se está inventando una escritora, pero parece como se relaciona con Carmen Laforet, con Miguel Delibes, con escritores reales, pues bueno, es un libro que sirve para conocer mucho la subcultura franquista, o sea, aquellos escritores que estuvieron de moda y favorecidos por el régimen y aquellos que no lo estuvieron, y habla de la guerra civil, de escritores de posguerra, de la enseñanza en los institutos hoy en día, porque es el hilo conductor, es un supuesto profesor de instituto, y de un tema del que se habla poco porque es un tema muy incómodo: el secuestro de hijos de los perdedores tras la guerra civil española. Es un novelón complejo, está escrito, tiene mucho oficio, el tío escribe muy bien. Bueno, Benjamín Prado es poeta, básicamente, pero bueno, pues también escribe novela. Y bueno, pues la verdad es que es entretenido y que te deja pegado a sus páginas hasta la última línea. Y sobre todo, que si no conoces nada de la novela española de posguerra, pues te va a venir muy bien pues para aprender sobre este asunto. Mala gente que camina, está editado en Alfaguara, en bolsillo, o sea, es baratillo y está en muchas bibliotecas, y es de Benjamín Prado. Y bueno, pues como habíamos citado a Vallejo Nájera, pues va a propósito también de este siniestro personaje y muchos otros de los que acompañaron el franquismo. Como partido a favor de la integración en Castilla y León, en un primer momento en la preautonomía y luego autonomía. Luego se produjo lo que era necesario desde el punto de vista constitucional, que era el pronunciamiento de un número de ayuntamientos. Y este personaje al que escucháis es Rodolfo Martín Villa. Hablamos del franquismo en pasado, pero es que hay franquistas que siguen vivos y además que tuvieron un papel central en la represión política. El Partido Comunista, y más reticencias hubo en lo que entonces era Alianza Popular, que luego ha sido el Partido Popular, del cual yo... O sea, señor Martín Villa, durmiente... es curioso lo que está diciendo, es decir, que la izquierda, digamos, el Partido Socialista y el Partido Comunista estaban estaban a favor de la integración de León en Castilla y León, y la derecha era más reticente, era todo lo contrario a lo que ocurre ahora. Bueno, al menos en León. Sobre lo de ahora, me cuesta más trabajo pronunciarme. Y aunque es muy viejo, está sorprendentemente lúcido Rodolfo Martín Villa. Un personaje, bueno, realmente siniestro. Y que, bueno, pues su comparecencia debía haber tenido lugar ayer, el miércoles 19 de noviembre, en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, declarando como imputado medio siglo después por el asesinato del militante izquierdista Teófilo del Valle. Y bueno, lo que iba a ser un nuevo hito en la lucha contra la impunidad del franquismo, de momento, pues ha quedado en agua de borrajas, pero parece que va a tirar para adelante. En concreto, la declaración como imputados del exministro franquista Rodolfo Martín Villa y el policía Daniel Laroca del Rey en el Tribunal de Instancia número 1 de Elda, en Alacant. Unas comparecencias que se inscriben en la investigación por el asesinato de Teófilo del Valle, en la el que fue la primera víctima de la violencia policial de la transición. ¿Pero quién fue Rodolfo Martín Villa? Bueno, pues ¿quién es? ¿Quién es? Porque es un señor muy mayor, pero está sorprendentemente lúcido, como habéis podido escuchar en esta entrevista. Rodolfo Martín Villa Nació en 1934, tiene 91 años, por lo tanto, y es un empresario y es político que ostentó varios cargos políticos de mucha relevancia durante la dictadura franquista y que tuvo un papel troncal dentro de la transición española. Fue vicepresidente primero del gobierno de España con la UCD, con Calvo Sotelo y con Adolfo Suárez, y anteriormente ministro del Interior y ministro de Relaciones Sindicales, además de procurador en Cortes y jefe del sindicato, del llamado Sindicato Único Universitario. Un personaje que estuvo directamente implicado en lo que se llamó la matanza de Vitoria-Gasteiz, cuando la policía armada disparó contra obreros que estaban reunidos para convocar una asamblea de trabajadores ante una eventual huelga en esta ciudad vasca. Uno de estos personajes oscuros y que, bueno, pues que es prácticamente el último de los suyos tras la muerte de elementos como Manuel Fraga Iribarne, el fundador del Partido Popular, que se llamó Alianza Popular y que fue un ministro franquista. Pues bueno, parece que por lo menos los últimos años de vida, aunque vete a saber, mala hierba nunca muere, se los van a amargar. Y en el juicio sería muy importante que saliera adelante este caso, porque no solo están en juego la memoria y el reconocimiento del joven asesinado, también la posibilidad de aplicar por primera vez en el Estado español la categoría de crímenes contra la humanidad a dos responsables de la dictadura, como son un exministro y un miembro de sus fuerzas represivas. Así lo expresó José Antonio del Valle, hermano del asesinado Manuel de Juan, que es el guionista y director de un documental muy interesante que se llama Las tres muertes, de Teófilo del Valle, y Jacinto Lara, abogado del equipo jurídico de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la llamada Querella Argentina, una querella por los crímenes del franquismo y de la transición, esa época también de la que, bueno, pues de la que nos quieren vender tantas motos y que sigue siendo muy oscura. Y bueno, así como antes hemos hablado de la matanza de trabajadores de Vitoria, Teófilo era asesinado por la Policía Armada el 24 de febrero de 1976. Los hechos tenían lugar en el contexto de la dura represión policial desplegada en la zona contra los trabajadores del sector del calzado alicantino, movilizados por un convenio justo que subiera los salarios, regulara las horas extra e imposibilitará los despidos libres. El juzgado de Elda, que finalmente admitió a trámite la querella en noviembre del 24, citó a declarar, aunque no haya podido ser de momento, por vía telemática al policía Aroca del Rey y a Martín Villa los próximos 17 y 19 de noviembre, respectivamente, desde Madrid y Albacete. El exministro era en aquel entonces titular del Ministerio de Relaciones Sindicales, por lo que estaría siendo investigado como responsable de las actuaciones criminales de las fuerzas y cuerpos del orden. Respecto al expolicía Daniel Aroca, la investigación judicial llevada a cabo en los días posteriores le señaló ya como responsable de los disparos que acabaron con la vida del manifestante. Pero ¿qué era la Policía Armada? Porque claro, esto lo escucha gente joven y todo esto le sonará igual a chino, o sea, gente muy joven que si no se ha estudiado la historia, porque hay un eclipse de historia muy intencionado. Era oficialmente el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, fue una fuerza policial española durante el franquismo creada en 1979 para lo que se llamaba orden público y que estaba destinada en las ciudades, famosa por los uniformes grises, los llamados grises de los antidisturbios, y por su papel en la represión de manifestaciones y disidencia, siendo sustituida en la transición por la Policía Nacional. Esta tenía estructura militar y se encargaba de la seguridad pública, mientras que el Cuerpo General de Policía investigaba delitos y represión política, y la Brigada Político-Social, los tristemente conocidos como sociales, pues eran los encargados de la policía secreta, por decirlo de alguna manera. Y por cierto, ya que hablamos de la policía en estos momentos, de la policía armada del franquismo, puedes recordar que precisamente en estos días conviene recordar que fue asesinado y ha aparecido un mural en la Magdalena, Vicente Basanta, por un policía armado. Tenía 32 años, hizo una pintada de más trabajo, menos policía. Un policía armada lo mató en las tapias de la antigua Lumalsa en Zaragoza y el crimen quedó impune. Y bueno, me parece que tenemos nueva comunicación con la manifestación. Nos acaba de llamar la compañera que está destacada en la manifestación antifascista del 20N en Zaragoza. Hola compañera, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, otra vez. Hemos llegado a la Plaza Salamero, donde se va a leer el comunicado. Este último trozo de la manifestación ha sido mucho más incendiaria, petardos, bengalas, hay mucha más presencia de policial y... O sea que como veis, van a leer el manifiesto ahora mismo. ¿Y estáis enfrente de la misa de los fascistas? Sí, pero no parece que haya nadie. Ah, menos mal. Os paso con el comunicado. ¿Se oye bien? Sí, más o menos. La fuerza de los partidos de extrema derecha está llegando a posiciones de poder en numerosos países europeos y encarcelando a su paso a compañeras antifascistas como Hilaria Salis y Maja en Hungría. Los grupúsculos fascistas, nutriéndose de la progresiva normalización de las empresas de desocupación, van adquiriendo presencia en calle. Lo pudimos ver en los programas racistas de Torre Pacheco, pero también hace pocas semanas en Vallecas o Gasteiz. Y por si fuera poco, las posiciones de todo el espectro político, incluido el progresista, tiran hacia la derecha. Las ideas racistas, clasistas y nacionalistas encuentran apoyo en sectores cada vez mayores de la población. Venimos de años de ataques contra las condiciones de vida de la clase trabajadora. Políticos y empresarios se han encargado de ejecutar los mandatos de un capitalismo en declive, recientemente incapaz de sostener los niveles de bienestar que caracterizaron a las sociedades occidentales en épocas pasadas. El empeoramiento de las condiciones laborales, el desmantelamiento de los servicios públicos y el aumento de los precios, especialmente de la vivienda, son solo algunas de las caras del actual contexto de desintegración social general. Nuestra clase ha vivido todo esto bajo los sucesivos gobiernos del PSOE, Podemos y Sumar. Ha sentido la traición de quienes dijeron que lo iban a cambiar todo, y cambiaron más bien poco. Ante la inexistencia de una alternativa, la inmensa desafección política que esta situación ha generado está siendo capitalizada por las fuerzas reaccionarias y su proyecto de retorno a un pasado idealizado. Pero su llegada al poder no supondría más que la aceleración y radicalización de una agenda política, la de la burguesía, que la propia socialdemocracia ya ha venido implantando, aunque de forma menos agresiva. El creciente autoritarismo de los estados es un ejemplo claro. No ha sido necesario un gobierno de derechas para mantener en pie la ley Mordaza, endurecer el código penal, meter en prisión a sindicalistas y antifascistas como los seis de las seis de Suiza y los seis de Zaragoza, o aumentar la financiación de los mismos cuerpos policiales que ejecutan redadas racistas en barrios como Delicias. Tampoco para militarizar las fronteras, abrir cárceles de migrantes en Mauritania o permitir el tránsito de armas hacia el régimen genocida en Israel. El gobierno del mal menor progresista, al aplicar el programa de las clases dominantes, está generando las condiciones sociales y políticas que posibilitan el paso a formas de gobierno aún más autoritarias y reaccionarias. Es por ello que debemos criticar al falso antifascismo de los partidos de gobierno, que se limita a condenar los efectos sin señalar unas causas que reproduce. Lo único que puede llegar a conseguir es postergar la llegada al poder de la extrema derecha, pero en ningún caso frenar su auge, como nos demuestra el caso francés. La organización de la clase trabajadora es la única capaz de acabar con el fascismo y con el sistema capitalista del que es producto. Por ello, todas las organizaciones obreras y populares, sean estas políticas, sindicales, de vivienda, antirracista o contra la opresión de género, Debemos articular una respuesta unitaria y de masas, porque la única lucha consecuente contra el fascismo es aquella que se enfrenta a quienes han permitido que el monstruo del fascismo sirva a despertar los capitalistas y sus partidos leales. Todos ellos nos dirigen hacia una época marcada por la miseria, la guerra y la represión. Tenemos una responsabilidad histórica ante el resurgir de la amenaza fascista. Debemos bloquear el afianzamiento en el sentido común de las ideas reaccionarias. Pero con esto no basta. Es nuestro deber rearmar un antifascismo de base que no les deje ganar ni un centímetro de acera a los fascistas. Uno que les demuestre que si creen que van a poder campar a sus anchas por nuestras calles, se equivocan. La respuesta de Vito Quiles en Pamplona nos ha demostrado que es posible. Ellos cuentan con todos los recursos de la oligarquía para aparentar una fuerza que no tienen. Con sus medios de comunicación nos han intentado hacer creer que la juventud está de su lado, pero mienten. Somos muchas más las que estamos, tomando testigo de los luchadores que nos precedieron. Hoy nos ponemos en primera línea contra el fascismo. Afrontemos los tiempos decisivos que vienen con firmeza, convicción y esperanza, porque tenemos un mundo entero por ganar. Y estamos escuchando de fondo sonido de la manifestación antifascista. Y ahora se nos está acabando ya la emisión del Acratador. Pues hasta aquí la lectura del comunicado. Muy bien. Muchas gracias, compañera, por esta transmisión de la manifestación, que bueno, hemos seguido en directo desde aquí, yo desde la emisora, y la compañera que ha ido corriendo, y bueno, y aquí para mí un placer y un honor retransmitir el discurso antifascista por las ondas de Radio Libre, Radio Topo. Claro que sí, y bueno, pues seguimos en las ondas y nos vemos en las calles un año más, seguro que ahí estaremos. Bueno, un saludo, compañera, tenemos que ir despidiendo. Chao. Y bueno, nos estamos montando en el siguiente programa. Y así que la semana que viene, más y mejor Acratador. Hoy hemos podido retransmitir en directo a la Mani, comentar pues eso, que ha habido al menos 1,000 personas y bueno, que en todo el estado está habiendo movilizaciones antifascistas. No está mal un programa de recuerdo como el de hoy. Un pletórico Salud y Anarquía. Día tras día, pero su alegría, día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no podía.